Saludos de Carlos Moreno. Como veníamos anunciándote, hoy sábado 13 de abril de 2002 nace una nueva radio. Ya estás escuchando Kiss FM. 373.000 oyentes. 797.103.000 oyentes. 1.474.000 oyentes. Kiss FM lleva 5 años creciendo. 102.7, Madrid. 100.3, Sevilla. 99.7, 91.8, 95.5, Barcelona. Y nuestra música también. Kiss FM celebra su 5º aniversario con el lanzamiento de Kiss FM, la mejor música de siempre y la mejor música de ahora. Doble CD más DVD, pronto a la venta en tu tienda de discos.